Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de escuela sabática. Es muy bueno tenerlos a cada uno de ustedes que siguen semana a semana el bosquejo y que a través de este método, que es el ciclo del aprendizaje, pueden hacer más efectiva y más clara la lección de cada semana. Estamos en este año cumpliendo 160 años desde que la primera escuela sabática fue establecida en el año 1853. La mejor forma de celebrar estos 160 años es estudiando la Biblia cada día. Es un desafío para todos nosotros. Para comentar esta lección está con nosotros el pastor Bruno Razo. Él es vicepresidente de la División Sudamericana y también es coordinador del programa Reavivamiento y Reforma en la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Con gusto. Vamos a hacer una oración y continuar con nuestro bosquejo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra y repasarla, por favor, abre también nuestro corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confesión, arrepentimiento será el tema de esta semana. No sé si ustedes recuerdan, han escuchado la historia de aquel niño que le gustaba jugar con aquel alambre o con aquel suncho, como le llaman en algunos lugares, y le gustaba moverlo de tal manera que el sonido que parecía un helicóptero le hacía sentir que él estaba queriendo ya volar, pero era peligroso porque al poder mecer con aquel alambre, él podía hacer daño a alguna persona. Por eso su madre le dijo, no juegues más de esa manera. Y entonces él dijo, está bien, no lo voy a hacer. Pero tan pronto como la mamá desapareció, él siguió jugando hasta que en un momento dado, ese alambre le dio certeramente en la cabeza de un patito que estaba pasando cerca de su jardín. Él inmediatamente vio el patito muerto y lo enterró, lo escondió aquel delito. Y cuando se levantó, la hermana menor estaba viendo todo lo que ocurrió. Le dijo, ajá, tú mataste al patito, así que yo te voy a acusar. Y enseguida él dice, por favor, no acuses, no me acuses. Yo voy a hacer todo lo que me pidas. Y ella dijo, está bien, si es que es así, entonces me vas a llevar a pasear en aquellas carretillas, en aquellos carros de mano que existen en algunos lugares. Y ella colocó una manta y se echó en aquel carro y él comenzó a pasear. Nunca había hecho eso, pero por causa de aquella situación él comenzó a llevarla por todos los lugares hasta que se cansó. Ella inclusive quería traer la amiguita y querer hacer más, dar más trabajo a su hermano. Pero él dijo, ¿me das permiso un momento? Y él subió a la casa, llegó hasta el cuarto de su madre que estaba cosiendo y le dijo, mamá, quiero confesarte un pecado. ¿Qué hiciste? Maté el pato. Y se puso a llorar. Yo no quería hacerlo, pero yo te dije que no juegues. Pero mamá, discúlpame, yo nunca más lo voy a hacer. Lo que más le dolía a él en aquel momento no era ni siquiera el castigo que ella le iba a dar, ni la muerte del patito. Era simplemente el hecho de que él ya no quería cargar más a su hermana. Entonces, esa historia nos enseña algunas lecciones sobre el arrepentimiento y también sobre la confesión. El foco de la lección de esta semana es muy claro. Es entender y reconocer que el arrepentimiento y la confesión de pecados son elementos claves del crecimiento espiritual. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. En esta segunda parte del momento de explora del texto, nosotros vamos a tener dos asuntos bien claros de la lección: la naturaleza del arrepentimiento y también la naturaleza de la confesión. Vamos a entender más estos dos temas. ¿Cuál es primero, Pastor Bruno? ¿Arrepentimiento o confesión? ¿O confesión y después arrepentimiento? No, comenzamos por el arrepentimiento, es decir, comenzamos por la obra de Dios trabajando en nuestro corazón. El Espíritu Santo trabaja, San Juan capítulo 16 dice que es el Espíritu el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, de verdad. O sea, el Espíritu Santo trabaja, yo quedo convencido de que hice mal, reconozco mi pecado y entonces después lo confieso. Yo no puedo confesar lo que no reconozco. De algo que no me estoy arrepentido tampoco. Y no puedo reconocer si no estoy arrepentido. O sea, con la historia que usted contó, pastor, va a confesar que mató al pato, pero si no hubiese reconocido que lo mató, no tendría nada para confesar. Exactamente. Y si no hubiese sentido que hizo una obra mala y que además quebró la confianza con su madre, no habría ido a confesarle. Eso es pecado. Pecado es separarse de Dios, uh-huh, en esencia. Después lo materializamos de una o de otra manera. Y arrepentimiento es reconocer que hemos estado mal. No contra ti o contra la mamá. Sí, contra ti y contra la mamá. Pero en primer lugar, contra Dios. Según lo que dice Hechos capítulo 5, 31, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento, ¿no es así? Así es, pastor. Porque mire, si usted mira hacia la sociedad corrupta como está, y usted se analiza con la sociedad, usted es un rey, ¿no? Porque por eso la gente dice, no, yo no robo, no mato, yo estoy bien. No tiene nada de qué arrepentirse. Si mira hacia la sociedad, usted está mejor que la sociedad. Si usted mira hacia adentro, puede pasar que se sienta culpable, pero no sabe cómo resolverlo. O puede pasar que eluda las situaciones. Pero si usted mira hacia arriba, mira hacia Dios, uh-huh, se impacta en el amor de Dios, siente su error, su pecado, la miseria de nuestro pecado. Y es entonces, Él produce en nosotros el arrepentimiento. Por eso, no es que tenemos que mirar a los otros para sentirnos mejor o peor, ni a nosotros mismos para sentirnos mejor o peor. Tenemos que mirar a Dios, su hermosura, su santidad, su amor, su misericordia, su bondad. Impacta. Y eso me lleva al arrepentimiento. Es igual como cuando uno ve a la distancia a una persona, no distingue mucho los detalles. A veces no sabemos si es una persona, aquella que conocemos es otra, nos distinguimos bien. Cuanto más nos aproximamos, mejor reconocemos los detalles, quién es a esa persona. Exactamente. Y cuanto más próximos estemos de Dios, más veremos y mejor veremos nuestra necesidad de Dios. Sí, si nosotros estamos sucios, porque nos compararemos, ¿no? Con Él. Sí. Si nosotros estamos sucios, ¿dónde percibimos más nuestra suciedad? Cuanto más cerca de la luz estamos, más percibimos nuestra suciedad. Y así pasa con el pecado. Es mirando a Dios que reconocemos cómo estamos y nos dejamos que Él actúe en nosotros. Y ese es el papel del Espíritu Santo, ¿no? En Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo nos convence, uh-huh, ¿no? De pecado, de justicia, y de juicio. Y de juicio. Es Él. Nosotros ni nos enteramos, pero Él nos convence y entonces nosotros nos arrepentimos. ¿Cómo define la Biblia así en forma práctica el arrepentimiento? Si hay algún texto que pudiésemos usar en esta semana. Sí, 2 Corintios 7, 9 y 10. Y el arrepentimiento es sentir dolor, pero es más que sentir dolor. Es sentir dolor por lo que causó mi ruptura de relación con Dios y no por el resultado de esa ruptura de relación. Lo voy a ejemplificar con lo que está en la lección también. O sea, Judas y Pedro. Los dos quedaron tristes. Sí. Los dos quedaron angustiados. Sí. Solo que Judas, la tristeza de Judas fue por la consecuencia de su pecado. Uh-huh. Y la tristeza de Pedro fue por su pecado, porque quebró la relación. Y lloró por causa de que su amigo Jesús fue separado de él por causa de aquella acción, ¿no? Por eso en Judas no hubo arrepentimiento. En Judas hubo remordimiento. Uh-huh. Y amigos y hermanos, nosotros tenemos que entender, ¿no? Una cosa es que nos remuerde y otra cosa es que nos arrepintamos. Y lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros es el arrepentimiento, que es dolor, tristeza, búsqueda de Dios y separación del pecado. Vamos a revisar la confesión. ¿Cómo tiene que ser la confesión. ¿Será que tenemos que ir a algún lugar específico a decirle a algún amigo, a aquel líder religioso que hemos pecado? En 1 Juan 1:9 dice que nosotros, o sea, Dios nos escribe para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado que es fiel y justo para defendernos. Si le confesamos, o sea, si yo tengo una causa y entrego mi causa a un abogado, ese abogado me defiende. Yo firmo un contrato, él defiende mi causa. Uh-huh. Bueno, Jesús es mi abogado. Y él quiere y puede defender mi causa, pero yo tengo que confesarle. La confesión en la Biblia es un acto directo. Yo no necesito de un pastor, de un sacerdote, de un ministro, de una tercera persona que me hace de puente, porque él no puede perdonarme, el que perdona es Dios. Uh-huh. La confesión en la Biblia es un acto directo a Dios. Ahora, si yo, al mismo tiempo que ofendí a Dios por el pecado, uh-huh, te estoy ofendiendo a ti por el mismo pecado, yo tengo que confesar con los dos, uh-huh, con Dios y con el hermano a quien ofendí. Pero el perdón es un acto hecho de Dios divino. Y específicamente, ¿cuáles son algunas características de la confesión para que sean eficaces? Tiene que ser directa a Dios, como ya hemos dicho. Tiene que ser específica. Dice, Señor, perdóname por todos los pecados. Yo puedo decir, perdóname por todos los pecados. Y también puedo decir, y perdóname, Señor, porque tal vez pequé y no me acuerdo, ni me di cuenta y no sé de qué pequé. Pero también sé de qué pequé. Uh-huh. Entonces mi confesión tiene que ser directa, tiene que ser diaria, tiene que ser permanente y tiene que ser específica. Específica. Y esa es una confesión que no podemos dejar para una semana, ¿no? Cada noche antes de descansar, dormir, debiéramos nosotros meditar un poco qué cosas podrían haber ofendido a Dios y declararlo específicamente, tal cosa, aquella cosa, Señor, yo pensé mal de una persona, por favor, perdóname. Yo le dije algo malo a una persona, entonces yo tengo que el día siguiente, como resultado de esa confesión, ir y entonces hablar con esa persona también. Así es. Tenemos que, y esa es una obra del Espíritu Santo mismo, ¿no? Uh-huh. Y Él nos va a capacitar. ¿Hay algún otro asunto en relación a la confesión y a la culpa? Y creo que la culpa Dios nos va a eliminar, ¿no? Dios va a ser bueno. Hay una diferencia entre confesión y también arrepentimiento. En cuanto a arrepentimiento, es por causa de habernos separado de Dios, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Confesión es en relación a los pecados en plural, no en singular. No me arrepiento de mi naturaleza, porque yo no tengo la culpa de tener esa naturaleza. Pero si yo me arrepiento de poder usar esa naturaleza, pudiendo usar la gracia de Dios, yo uso hago uso de actos malignos, de los cuales específicamente uno tiene que arrepentirse. Vamos a ir a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Hay algunas personas que se preguntan y dicen, si yo ya confesé mi pecado y aún me sigo sintiendo culpable, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué podríamos decirle a esta persona? Si en verdad te arrepentiste, confesaste y te apartaste de ese pecado, no tienes por qué sentir culpa. Solo tienes que creer que Dios cumple su palabra y te perdonó. Uh-huh. Ahora, hay personas, y yo respeto, hay distintas corrientes, incluso psicológicas, que dicen la culpa no existe, hay que sublimar, hay que compensar, hay que eludir. Haz lo que quieras, no importa, y no tengas culpa. Pero la Biblia me enseña otro camino. Todos somos pecadores, todos nos sentimos culpables por lo que hacemos, y la solución es buscar el perdón de Dios. Y una vez que di los pasos, arrepentimiento, confesión, y me separé del pecado, tengo que creer que Dios cumplió su palabra, y la paz va a embargar mi ser, y la victoria sobre el pecado será resultado de la presencia del Espíritu Santo. Por eso, entre las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora hay quienes no lloran, es decir, quienes no reconocen, quienes no admiten su culpa, la esconden, la guardan, y no la pueden esconder ni guardar, la tienen, los atormenta todos los días. Por eso lo mejor es liberarse de la culpa arreglando las cosas con Dios. El profeta lo diría de otra manera. Venid, vamos a conversar. Cuentas. Vamos a hacer cuenta. ¿Cómo son tus pecados? No importa cuánto, no importa cuán grande, cuán inmenso. Tiene arreglo. Hacemos cuenta. O sea, aprovechemos un Dios que en lugar de llamarme para condenarme, me llama para decir, vamos a arreglar. Yo puedo perdonarte. Y creamos que Él nos perdonó. Amén. Y con su ayuda vivamos como perdonados. Entonces el consuelo allí es el consuelo del perdón, ¿no? Así es. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Por qué no tomamos una decisión en esta ocasión? ¿Por qué no escribir algunos de esos pecados? Tal vez tú puedes hacer un culto familiar y decirle a tus hijos, tus hijas, que escriban algunas cosas que les gustaría confesar a Dios por nombre propio. Y después llevar esos papelitos a un fuego ahí, simbólicamente quemarlos, ponerlos delante del Señor. Papá puede orar por los hijos y decir, pedí perdón, así como Job lo hacía por sus hijos. Confesemos nuestros pecados a Dios, liberémonos de las culpas, de la condenación y del pecado, y dejemos que nuestra vida pueda estar libre de aquella condenación. Tengamos paz, tengamos consuelo del perdón de Dios. Si alguien tiene alguna dificultad con otra persona, confiese su pecado a Dios y vaya y reconcíliese con Dios. Este será un tema que nosotros estudiaremos después, pero vamos a estar en paz y a hacer cuentas con Dios. ¿Qué les parece? Si usted tiene en su corazón algunas cosas que gustaría decirle a Dios, vamos a separar un poquito de tiempo ahora. Vamos a orar. Querido Padre, queremos colocar en tus manos de amor aquellas cosas que han ofendido tu corazón, acciones que están contra tu palabra, algunas actitudes, algunos pensamientos que tú conoces, Señor, que podamos confesarte uno por uno y que podamos tener paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.